Radio Metalurgia Itinerante. Translated by BBC, London. Bienvenidos a un nuevo Impacto Moral. Tengo que contarles que estamos en Falciano del Másico, esto es a 50 kilómetros de Nápoles, una población de 3.700 habitantes hay en este pueblo. Vinimos hasta aquí justamente para hablar con el alcalde Julio César Fava, quien nos ha esperado acá al lado del río, en una zona bellísima, un lugar muy, muy interesante, muy agradable. Nos ha esperado con una pasta de mediodía como corresponde, ¿no? A un italiano de ley, y para nosotros que somos argentinos, qué mejor que todo eso. ¿Qué tal, alcalde Julio César Fava, el alcalde acá de Falciano del Másico, que me dijo antes de salir al aire, ¿no es cierto, Karen? ¿No es cierto, Leticia? Nombrámelo Falciano del Másico, es así. Falciano del Másico. Bueno, buenas tardes, Julio. Buenas tardes, alcalde. Gracias por muy todo. Buenas tardes, muy buenas tardes. Espero que disfrutando de la campaña italiana aquí en el sur de Italia. Provincia de Caserta, Falciano del Másico. Usted sabe que en Argentina, provincia. Yo cuando dije nos invitaron a comer una pasta, a muchos argentinos que tienen, antepasados, ¿no?, italianos, habrán dicho que diga qué comieron. Y como no es un plato que se come todos los días, pasta. ¿Qué hemos comido? Pasta. Bueno, vinimos hasta acá, viajamos desde Buenos Aires. La alcaldía patrocina este viaje para que también se dé a conocer una verdad que, se está poniendo en problemas. ¿Qué está pasando con los muertos? Así, literalmente hay que decirlo, hay que sacarse de la careta, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con los muertos en este lugar? En la región, provincia de Caserta, rodeado de valles verdes, siglos de vida humana, nuestros vecinos de Carinola, acá, a pocos kilómetros de nuestro pueblo, tienen un cementerio en la ladera de un monte, de una cuesta, de una colina. Sí. Y nuestra parte de donde está sentado nuestro pueblo es bastante escarpado, imposible tener un cementerio. Entonces, claro, los muertos, el exceso de cadáver que produce nuestro pueblo, nuestra comunidad, era en un tiempo derivado a este cementerio vecino. Claro. Un día, porque sí, así, arbitrariamente, un domingo, viene un melenudo de estos y me dice: prohibido a partir de hoy, había enterrado un fosato. Tirarme un muerto allá. Tu muerto es tu muerto, mi muerto es mi muerto. Vivimos en un lugar escarpado. Claro. Escarpado, que es imposible hacer un cementerio, imposible llevar el muerto a un lugar. Y lo único que nos está salvando en este momento es el ingenio. Dijimos: esto lo vamos a resolver de una manera ingeniosa. Claro. O sea, esto generó, primero, idas y venidas diplomáticas, y fuimos a hablar. Dijimos: esto, ¿qué está pasando? ¿No quieren nuestros muertos? Vamos a hablar. Vamos a ir por la vía pacífica. Diplomacia. Sí, diplomacia. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Los motivos? Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Así como entramos en el primer viaje diplomático que tenemos, el alcalde mismo, encabezando el bloqueo de la entrada de nuestra comitiva, sin ningún tapujo, agarrándose el miembro, agarrándose los genitales y haciéndonos tomá. Acá es ahora, en Buenos Aires es ahora, nos chupa a mí las bolas. De entrada, ¿cómo puedo ir a hablar? ¿Cómo me puede recibir el interlocutor de un país civilizado como Italia, con la cultura que tenemos, con la antigüedad de nuestra cultura, del respeto de las formas, de la ley, el derecho romano? Un alcalde. Cuando ellos eran fascistas, éramos fascistas. Cuando nosotros éramos. Cuando fascisti, socialisti, comunisti. Empatados políticamente. Trabajadores, laborante. ¿Cómo puede ser que, habiendo tanta empatía durante siglos de dos comunidades, de entenderse así, a la primera, de entenderse así, el día que vamos con una comitiva a presentarnos para tratar un tema casi menor, claro, casi de agenda diaria, de agenda de hora a hora, lo haces el sábado a la mañana por teléfono? Nada, nosotros fuimos tema menor, en la puerta del pueblo, el alcalde agarrándose los genitales, arqueado, guarango. moral, arqueado para atrás, que uno decía se va a matar, haciendo el símbolo, como mostrando lo más adelante que tenía la mano, agarrándose los genitales. Sí. Que eso se puede ver en una cancha en Sudamérica. Descalificador. En Sudamérica lo tienen ustedes ahí, lo tienen. Este salvajismo también propio de los hooligans. Sí, también. Los hooligans son exactamente. Porque no es cuestión de guita, es de educación. El desafore. Vamos a recordar a la audiencia, estamos con el alcalde Julio César Efava, alcalde de Falciano del Másico, ¿no? Sí. Vuelven a su pueblo, ¿qué hacemos? Querían asamblea, foro. ¿Ustedes ahora qué están pasando? ¿Más por el lado del fascismo, por el comunismo y por el socialismo? ¿Ahora qué están? Nos hemos nutrido de todas las corrientes, no de las más salvajes, por supuesto, pero de todas las corrientes. Y entonces le digo, no, asamblea, estaban muy ansiosos. Sí. Asamblea no. A dormir cada uno a su casa. A ver la tele. Nos reunimos mañana a las 8:30. Al otro día a las 8:30 nos juntábamos en un acto de armonía, de coordinación, de universalidad, de empatía, de iluminación. Si usted quiere morar. Donde hay una idea y una fiesta, Tal esta ley maravillosa que es prohibir en Falciano del Mar. Donde usted es el alcalde, ¿no? Donde soy el alcalde, tengo el honor de ser el alcalde, prohibir la muerte. Perdón, pero ahí acá la gente empezó a moverse acá con mucha duda, ¿no es cierto? Yo también entré como, ¿cómo prohibir la muerte? La muerte psicología. La muerte es mentira, es lo que nos dice. Y damos un fuerte aplauso a este primer encuentro. Vamos a tener que generar otro encuentro más. Vamos a tener que avisar a la gente de la radio cooperativa que nos permita que los equipos queden un día más. ¿Te parece que esta noche nos entrevistemos nuevamente y que hablemos un poco de cómo es esta ley? Viene tutto a la mia casa, celebrando la per Cinciano. Cierra este hermoso bloque el alcalde Julio César Efava, por favor. Martini Bianchi. Metalurgia itinerante.